Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero es que tú has mirado el reloj. Sí, sí, lo acabo de mirar y son las 8:15 de la tarde. Qué bárbaro, es que... Increíble el tiempo en la radio. En este estudio falta un reloj que nos sitúe, ¿sí?, en el mundo, porque es que hace un rato eran las 6:10 y estábamos... De hecho, lo tenemos, lo que pasa que JJ seguro que está experimentando con él, sí, algo, ¿no?, o arreglándolo o lo que sea. Y bueno, cuando lo tenga, pues no lo pondrá ahí. No lo pondrá, ¿no? Vale. Porque vale. Es que el tiempo en la radio pasa... Es que no pasa, parece que no bueno, pasa. Bueno, nosotras por lo menos sí que nos está dando... A mí me está dando al menos una sensación de ir casi como en una pequeña o una gran ola, ¿eh? Pero mecidos, ¿no? Ha sido una tarde... Para mí está siendo una tarde muy entretenida, ¿eh? Y sobre todo porque cuando están las personas aquí, ¿no? Como Pepe Lario... ¿quién más ha estado aquí con nosotros? Bueno, empezamos con Guillermo. Pepe Palacios. Efectivamente, que nos ha acompañado. Mariló, que nos ha dado la vitalidad del barrio del Distrito Sur. En fin, que bueno, hemos tenido ahí la dulzura y la belleza del poema de Juana, de Juana Castro. Ese pedazo de poeta que tenemos en nuestra ciudad. Vaya. Bueno, la tarde ha ido muy bien, ¿no? O sea, y no tiene por qué ir mal, ¿no? Hombre. Tenemos, lo que pasa es que la gente está tan ocupada que nuestras habituales tertulianas están muy ocupadas. Sí, bueno. Entonces, como ya pasó otro jueves, se ve que las mujeres es que no paramos ni fuera de casa ni dentro de casa y a esta hora lo tienen más complicado, ¿no? Sí. Por sí, eso vamos a repetir la tertulia con Rafa del Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, muy bien. Con nuestro incondicional. Incondicional. Vamos a ver si soy capaz que la tarde, si contribuyo a que la tarde continúe yendo bien. Sin duda que sí. Si las dudas que tiene Enrique, soy capaz de disipar. Está disponible y por cambiar un poquito. Y alguna mujer que ya tenemos una para el jueves que viene, que es una chica encantadora, que es Noelia Ojeda. Noelia, es un placer. Que ya me ha confirmado que para el jueves que viene estará con nosotras. Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Porque esta tarde el editorial, que me corregía gentilmente mi compañera Inés, el editorial lo hemos centrado en el tremendo informe, ¿no? Además de una profusidad bastante importante, ¿no? O sea, hemos hecho un extracto, pero Oxfam Intermón ha editado una serie de análisis y de recomendaciones en base a esos análisis que son bastante interesantes, ¿no? Son muy interesantes. Y que, de alguna manera, lo que vienen es a ratificar o a confirmar lo que venimos sospechando, lo que venimos vaticinando, pues a lo mejor más torpemente, ¿no? Pues porque estamos en la calle, porque vivimos la ciudad y nos damos cuenta de la situación en la que está viviendo nuestras vecinas y nuestros vecinos. Rafa, ¿tú cómo le has hecho un vistacillo, no? Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues está en la línea de otros informes que han salido últimamente, en la que se concluye que esta pandemia en la que estamos, esta crisis generada por la pandemia, no afecta a quienes más tienen. De hecho, hace mucho tiempo que están volviendo a enriquecerse y aumentando la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Y, sin embargo, afecta terriblemente a quienes están afectados siempre. A las personas que siempre están empobrecidas, no que sean pobres, sino que se les empobrece y advierte que esta brecha aumentará y que se corre el riesgo de que muchas personas caigan en la pobreza y, bueno, pues apunta causas y apunta medidas algunas... que pueden ayudar y bueno, y también apunta alguna cosa, ¿no? Apunta que los ERTEs han sido fundamentales para que mucha gente no caiga en la pobreza. Entonces, pues bueno, sí. También hay que señalar cuando se toman medidas que benefician a la población y exacto. Esta lo ha hecho. Sí, sin duda ninguna, sí. Sin duda ninguna. De hecho, habla que ha evitado que 710.000 personas caigan en la pobreza, ¿no? Y, sí. O sea, que son... Son que muchas son personas. Numerosas. A mí me ha llamado la atención la primera parte, porque es muy clarificadora de lo que está ocurriendo, lo que vemos que está ocurriendo, ¿no? Las personas más pobres en nuestro país habrían perdido proporcionalmente hasta 7 veces más renta que a las más ricas. Mientras que a nivel mundial, las 1.000 mayores fortunas ya se han recuperado. Mientras que a las personas más pobres les llevará casi una década. O sea, que a las personas que han perdido renta durante esta crisis les va a costar una década, si no se aplican soluciones, recuperar su renta anterior, ¿no? Suma la renta, que probablemente tampoco serían rentas para tirar cohetes, ¿no? Efectivamente. Sí, porque además, combinado con esta crisis, también la gente más vulnerable, con trabajos más precarios, resulta que son trabajos que con la pandemia han tenido que dejar de hacer. Venta ambulante, incluso empleadas de hogar, que... Prefiero que la gente más vulnerable ha tenido incluso que dejar de trabajar en esos trabajos precarios, ¿no? Y los que tienen mucho miedo de perderlo. Yo, mira, por ejemplo, yo que soy profesor, yo tengo alumnos que me faltan a clase y me dicen que me faltan porque su madre, generalmente es la madre, está trabajando en el sector de la ayuda a domicilio, cuidando mayores y tal. Y la madre dice, como yo enfermé, a mí no me contratan más. Como tú te traigas el virus del instituto y me lo pegues a mí no me contratan más. Y si a mí no me contratan, ¿qué pasa, no? Entonces, es tremendo, esto ¿no? tiene un efecto dominó tremendo y siempre afecta a las mismas personas. Creo que es un buen momento para recordar el libro La doctrina del caos. Sí. De Naomi Klein. Es un libro que se hizo después de la guerra de Irak, en la que ella cuenta y lo explica en diferentes momentos de la historia cómo el sistema neoliberal aprovecha las situaciones de caos, las situaciones de miedo, para implantarse, para generar hegemonía y para que sus doctrinas se implanten y duren mucho tiempo. Habla del caso de la guerra de Irak, habla del caso de Pinochet en Chile, habla de las inundaciones que hubo en Estados Unidos en Nueva Orleans, puede ser. Sí, el Katrina. Sí, el Katrina, que bueno, pues que se aprovechó para aplicar las doctrinas de Milton Friedman, las de los Chicago Boys, y... Hay una serie muy interesante que es Tremé, que a través de la música de Nueva Orleans hace un análisis del recorrido de lo que sucede en Nueva Orleans, ¿no? Efectivamente, sí, perdón. Pues creo que estamos en una situación similar. En una situación similar y, bueno, pues además se demuestra con datos, ¿no? Los datos que pone Intermón son tremendos. También habla de el ingreso mínimo vital, como... Sí. Diciendo que con una buena gestión de ese ingreso mínimo vital, y menos burocracia, que para... muchos decimos que no es la solución, pero hombre, antes no había nada, es mejor que nada, ¿no? Pero que todavía hay que caminar mucho, pues que se habría sacado muchas más personas de la pobreza. Piden una reconversión muy grande y bueno. A mí me llama la atención del informe de Oxfam. Me llama la atención que las alternativas, o sea, que verbaliza como alternativas viables lo que viene, lo que sabemos, que pueden ser alternativas, que son alternativas. Quiero decir, naturaliza lo alternativo en las vías en las que se viene denunciando desde la sociedad civil que la recuperación puede venir perfectamente con políticas de empleo alternativas, que generen eso, empleo decente, empleo estable, en fin, que combatan la desigualdad, para evitar esto mismo que tú hacías, el análisis de ese alumnado que tiene que abandonar su formación. O sea, eso es una perversidad, ¿no? O sea, es que estamos consintiendo. Sabemos que no está bien, pero como estamos mirando a Pamplona, pues no estamos viendo lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, hombre, a mí me incluso habla de que el ingreso mínimo vital es un instrumento útil. O sea, que el hecho de que se haya mal gestionado no quiere decir que eso no pueda ser una posibilidad de crecimiento, al menos de sostén, ¿no? De esas personas que no queden abandonadas a su suerte, como claro, residuo de la sociedad, ¿no? Pero fíjate que en cuanto al ingreso mínimo vital, que habla como una alternativa aplicado sin tanta burocracia y más accesible, ¿no? Accesible a esas personas vulnerables. Habla de que se han concedido a 160.000 personas y se han quedado fuera 850.000 hogares. De las previsiones que dijo el gobierno. Sí. Me refiero que es útil siempre que sea efectivo y llegue a esa población que se han quedado sin él, ¿no? Bueno, yo tengo aquí matices de las alternativas que da OFAN Internacional, que no son matices solo míos, que lo tienen también otras organizaciones. Evidentemente, si se hace lo que dice OFAN, mejoramos cualitativamente bastante. Pero yo creo que no es suficiente. Hay que buscar empleos alternativos, ¿cierto? ¿Pero hay empleo para todos? Si no hay empleo para todos, ¿qué hacemos? Hay una propuesta interesante, que es la del trabajo garantizado. Esa propuesta dice que no hay empleo para todos, pero sí hay trabajo para todos. El problema es que los trabajos no se transforman en empleos, porque el trabajo se transforma en empleo cuando desde lo público, teniendo en cuenta que hay trabajos que tienen interés social y no tienen interés económico, tienen rentabilidad social, se genera ese empleo. Y si no se genera, se espera que sea la empresa privada la que lo haga. Pero hay empresas que o no se arriesgan, o no lo crean, o no lo ven rentable, etcétera. Es una alternativa que ahí está. Yo creo que la renta básica tiene que ser sí o sí otra alternativa. Canadá ahora, pues bueno, ha hecho un estudio que dice que podía reducir la pobreza en un 95% con una renta básica, en la que 3 de cada 4 canadienses están de acuerdo. Es verdad que es una vía que hay que explorar, que como nadie la ha implantado del todo. Y además, pues bueno, hay que financieramente es posible. No, pero si eso ya lo sabemos aquí en España. Sí, prefiero que Canadá ya ha hecho estudios. Efectivamente. Donde dice que es posible. Aquí en España hay un estudio de hace muchos años de la Universidad Autónoma de Barcelona. Joan Raventós es quien ha hecho ese estudio, en el que cuenta que con una redistribución fiscal es totalmente que se puede financiar. Y hay un estudio que publicó Paradigma hace 2 años del Departamento de Economía de la Universidad de Málaga, donde habla de una renta básica en Andalucía. Y también es viable. Sí. También es viable. Entonces, bueno, yo creo que habría que apuntar a esas formas. Quizás antes habrá que pasar por lo que dice OFAN, para que esto cale y la gente crea en ello, ¿no? El ingreso mínimo vital, hombre, es mejor eso que nada, pero el ingreso mínimo vital adolece de algo, que es una renta condicionada, es una renta en la que la persona pobre tiene que demostrar que lo es. Fíjate, sin querer debatir este tema, pero se va a aprobar una ley en la que una persona, simplemente con manifestar que no pertenece al género que tiene asignado por nacimiento, sin que nadie diga nada, puede cambiar de género. Sin embargo, un Una persona que no tenga para mantenerse tiene que demostrar una y 100.000 veces que no tiene para mantenerse. Y aún así no lo consigue porque le falta el papel de estar empadronado no sé dónde. Porque no sé yo, pero el además... documento de la seguridad social a tal. Ese es el problema que tienen estas rentas condicionadas. Hay una película... Sí, hay una película de Ken Loach que se llama Daniel Blake. Y en servicios sociales se habla de el efecto Daniel Blake, que es la persona ya hastiada de tanta burocracia, de tanto buscar, y dice, anda ya, aquí os quedáis, y me abandono a mi mala suerte, ya no a su suerte, a su mala suerte, sabiendo pero que... Pero en el papeleo que hay que entregar un papel u otro, yo, si hice la renta la tenéis vosotros. ¿Dónde vivo? Vosotros sabéis dónde vivo. Me refiero que tiene que ser la administración quien compruebe esos datos. Sí. Pero vamos a ver, perdona. Porque muchas veces la administración nos pide documentos, y si lo tenéis vosotros, ¿no? Resituemos, en este caso, ¿no? Resituemos un poco entonces esta conversación, porque ya tenemos una experiencia, no la teníamos, no sabíamos que nos venía una pandemia y nos pilló con el culo al aire, ¿no? Hablando vulgarmente. Ya sabemos lo que es una pandemia y ya sabemos lo que es intentar administrar encima de, o debajo de un tsunami, una situación absolutamente imprevisible como es la que sucedió. Bien, a partir de ahí ya no hay desconocimiento, ya hay gestión del caos. Quiero decir que, vamos a no hacer revisionismo. O hagan, por favor, el sector público y todo el mundo, hagamos un poquito de reflexión de hacia dónde vamos a encaminar toda esta situación, ¿no? Porque, poniendo un poco la pelota en el suelo, ahora mismo el Ayuntamiento de Córdoba pues está tratando de sacar adelante unos presupuestos que son pandemia. Que son presupuestos pandemia, que los del año pasado no consintieron modificarlos porque consideraron lo que fuera y fueron los que fueron, ¿no? los que se preveían antes de la pandemia, ¿no? A futuro, ¿no? Vámonos a futuro, ¿no? Si nuestras administraciones no son capaces de portar de no perder, no sé si es por perder poder, por delegar funciones o por no fiarse porque sus dedos se le antojan huéspedes, la realidad es que la gestión de a futuro tiene que ser mejor que la que hemos vivido, ¿no? Y de hecho yo ya he oído campanas de que vamos a otro tipo de ayuda más sencilla. No sé qué tipo de ayuda estamos hablando. ¿En el ingreso mínimo vital? No sé. Yo le oí al alcalde en Córdoba, le oí al alcalde decir que en estos presupuestos se iban a habilitar otro tipo de ayudas más versátiles, más... No sé la palabra si es versátil o más... de las ayudas de emergencia que fueran de verdad de emergencia, me imagino. Bueno, de hecho... Porque de otro tipo de ayuda no de hecho, creo que... en Córdoba estamos teniendo el esperpento de terminar de cerrar un periodo y consentir no dar ayuda... porque somos así de exquisitos, ¿no? O sea, es que eso habría que tantarse la ropa si se tiene vergüenza para poder decirle a alguien que está necesitado que no te lo doy a pesar de que tengo dinero para dártelo, pero no te lo doy, ¿no? En fin, bueno, eso quizás sea otro cantar, ¿no? Sí, pero... Bueno, ¿no? No sé si va... Sí, pero... No digo por aterrizar esto, ¿no? Porque... Sí, pero fíjate lo que estás diciendo, hablando del presupuesto, que el presupuesto... Tú tienes que decir dónde lo quiero gastar y los ingresos. Y eso es muy determinante. Yo creo que los ingresos son más determinantes que el gasto. Entiéndeme. Si tienes un presupuesto sin ingresos, no puedes gastar. ¿O gastar para qué? Bueno, claro. Claro. Sí, pero claro. Si no tuviéramos que o sea, que los ingresos fueran a través de impuestos... de impuestos a las grandes fortunas. Tendríamos más ingresos para hacer más cosas. Que hablamos de presupuesto y se nos olvida el tema de los... Bueno, en las ordenanzas fiscales hemos sacado pecho diciendo que no hemos subido los impuestos prácticamente ninguno, ¿no? Y que además se fardea de la bajada de impuestos, ¿no? cuando, vamos, me parece que es la mejor manera de poder contribuir a un equilibrio social es a través de la vía impositiva, ¿no? Si no, ¿de dónde puñetas se sacan los dineros, no? Sí, y lo triste es que fardean estos. Y fardeaban los otros. Y fardeaban los otros de que no se subían. Y además, cuando se quiso subir, hasta el mismo Ganemos protestó porque se iban a subir. Claro, también yo creo que lo que la gente no entiende es que pague impuestos y que vea que el dinero no se gasta. No llega, y que no llega. Y que encima no llega, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, sí. Uno de los problemas que hay aquí en Córdoba, y supongo que hablaban en más ayuntamientos... Que se ha quedado casi un 50%, más del 50%. Eso llevamos diciéndolo del presupuesto en esta tertulia desde... Sin ejecutar. Yo creo que lo he dicho en cada tertulia que iba a ser escandaloso la cantidad de dinero que se iba a quedar sin ejecutar, por lo que no entendía que iniciativas como la renta social municipal no se pusieran en marcha ni nada de eso. Normalmente cuesta ejecutar, porque, en fin, tenemos tanta norma y encima tanta falta de personal, porque para ejecutar hay necesitas que... personal. Claro. Si no contratas personal, te va a costar gastar. Y, pero vamos, en una situación como esta más. No se puede permitir que no se gaste el 50% no. De un presupuesto como no se puede. En la etapa que estamos viviendo. Es, no se puede. Es un poco... Escandaloso. Escandaloso. Bueno, y... Aunque de esto podríamos dar largo carrete, yo creo que si acaso vamos a pasar a otro bloque, ¿no? A ver, ¿nos parece? Nos parece. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. La hilaridad de nuestro tertuliano nos lleva a intentar cerrar el bloque porque, bueno, es que es vidrioso mucho... el contenido de lo que hemos estado hablando. De todas maneras, Rafa, termina porque quería apostillar alguna cosa, ¿no? Sí, sobre el ingreso mínimo vital. De Eduardo Garzón, hermano del ministro Alberto Garzón y gran economista, propuso una cosa para el ingreso mínimo vital que sigue sin ser la solución en la que yo creo. Yo creo en una renta básica o en una renta básica de cuarentena. Pero es muy interesante lo que Eduardo proponía. Él decía... que en vez de hacer todo ese trámite burocrático a priori, que se haga a posteriori. Ejemplo, yo creo que soy receptor del ingreso mínimo vital porque tengo una situación de emergencia tal. Yo comunico a la Seguridad Social, mire usted, yo necesito que me paguen ya porque mi situación no me permite tener una vida normal. Y la Seguridad Social te empieza a pagar ya el importe del ingreso mínimo vital. Y... mientras te dice, y usted me va preparando esta serie de papeles, que se lo voy a revisar. En el caso de que no pueda ser perceptor, te dice, mire, para que usted sea perceptor se tiene que cumplir esto, esto y esto, esto. ¿Usted lo cumple? Sí, pues muy bien, se lo empiezo a pagar. Tiene tantos meses para enviármelo. Y cuando se lo envía, se regulariza tal. El único problema es si luego no es perceptor, que lo tendría que devolver. Pero bueno, eso creo que es más fácil, porque si es un buen ingreso mínimo vital, ¿no? Creo que esto podría eliminar muchos de los problemas que hay hoy. Bueno. Bueno, centramos. Doctores tiene el doctorando, ¿no? Bueno, vamos a pasar, queda ahí sostenido, ¿eh? Y vamos a pasar al siguiente bloque ahora sí, ¿no? Escuchen. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, ahí queda. Sabéis, habéis reconocido la voz del tertuliano que ha entrado en antena, ¿no? En Paradigma Radio, Paco, nuestro. El Papa Francisco, para quien pueda tacharnos de sacrílegos o de no sé qué cosas, ¿no? No, yo creo que es importante que cuando gente que se da golpes en el pecho no permite que en el pleno del ayuntamiento se haga una moción, no, una declaración institucional contra la violencia a las mujeres, pues la verdad que el Papa Francisco haya hecho estas declaraciones en redes sociales, pues al menos a mí me parece estupendo, ¿no? Es justo. Era necesario. Sí, lo era. Y no tengo nada más que decir, ¿eh? Porque pues no, es digas que nada más. No creo que merezca mucho más comentario. Y quien quiera hacer de esto un debate maniqueo, vergüenza tenía que darle, ¿no? Pues sí. Y hemos querido que por lo menos quedara en antena y quedara grabado en el programa, ¿eh? Que hasta la cabeza de la Iglesia afea a quien no tiene vergüenza, ¿eh? Tomen nota, compañeros, compañeras. Muy bien. De hecho, vamos a seguir hablando de un tema que también nos ha sorprendido durante estos días, ¿no? Y es que la agrupación de hermandades y cofradías de esta ciudad, pues en el convenio de la Semana Santa del año pasado, que no se celebró, eran 300.000 euros, ¿no? Correcto. Y solamente han podido justificar 150.000. Y ahora dicen que hay un informe de intervención y dicen, han hecho un recurso, van a recurrir la decisión del ayuntamiento porque políticamente no se han opuesto a ese recurso. Me parece tremendo. Y además dicen que cuando se decide que no hay Semana Santa, que solo tenían una semana. Y se ha desmentido porque hay declaraciones del alcalde que fue un mes antes. O sea, que la compra de flores y ceras y cosas de esas, ¿no? O sea, que no tiene justificación el recurso. Y además, no le dice. O sea, que al alcalde, que tenía que haber. ¿Cómo se dice cuando un recurso de intervención lo rechazas? Levantado el recurso. Levantar el recurso. El reparo. Sí. Eso es. Pues están pidiendo que al alcalde que levante el reparo de la intervención. Entonces, para cobrar los 300.000 euros que no han podido justificar. Saludamos a un tercer contertulio interviniente. Cuarto contrincante en este caso, y a pesar de ello amigo, Rafa Juan, buenas tardes. Hola, muy buenas. Contrincante, madre mía. Eso qué miedo me da eso. ¿No? Pues yo estoy ahora como para pelear. Bueno, hemos cogido a Rafa ahí en un... que para que esté con nosotros y nos acompañe en este segundo tema de bueno, de la tertulia. ¿Qué os parece? ¿No? ¿Qué os parece? ¿Qué impresión os da? Y además, hombre, la parte final en la que el alcalde ha dicho que, bueno, que no os preocupéis, hombre, que esto está resuelto y si no está resuelto lo vamos a resolver, ¿no? Vamos a ver, yo pongo el foco en el gobierno municipal, no en las cofradías, en este caso, por lo siguiente. Vamos a ver. Cuando intervención dice que hay 150.000 euros que no han sido justificados, es porque coge el proyecto que se presenta y ve que hay 150.000 euros que no han sido justificados. Y le dicen las cofradías al alcalde que levante un reparo. Hay que saber lo que es levantar un reparo. Un reparo lo levanta el alcalde cuando hay dos informes contradictorios de dos funcionarios. Cuando un funcionario dice A y otro dice B y son contradictorios, el alcalde decide ahí. Pero no hay ningún informe de ningún funcionario municipal que diga que se puede darle 150.000 euros a las cofradías en algo que no han gastado. Por un lado, eso. Después, el gobierno municipal está perdiendo el culo para contentar a las cofradías, porque ya ha dicho que van a ver ese recurso con mucha curiosidad, con mucho cariño y que van a estar. Y yo quiero recordar una cosa. En el año, me parece que fue en el año 2006, 2007, 2008, ASPA, que es una organización que trabaja con muy pocos recursos y hace unos proyectos maravillosos que sacan, que le dan la vida a mucha gente, pues en uno de esos proyectos le dijeron no que no se había gastado, sino que había 17.000 euros mal justificados. No que no se lo habían gastado. Y que tenía que devolver 17.000 euros que se habían gastado. Tenía que devolverlo. Bueno, eso para una gente como APA era una ruina. Tuvieron que estar litigando hasta el año 2017. Lo digo porque yo era concejal cuando por fin se consiguió arreglar eso. 10 años litigando por 17.000 euros. ¿Eh? Y hubo gobiernos del PP, sí. Hubo gobiernos de tal, y estos en 15 días lo van a arreglar. Y culmino, ojalá esta lealtad que tiene la derecha con sus votantes, la izquierda, la tuviera con los suyos. Eso es. Vamos. Quisiera solamente rectificar, porque no le piden al alcalde que levante el reparo de la intervención. Sino del servicio gestor del ayuntamiento. Quería rectificar eso. Sí, igualdad. Hace es falta, igual. Hace falta un informe de algún técnico de A1 municipal que diga, no tienen razón. Entonces el alcalde decide. Eso es. Pero igual se buscan a alguien. Que seguro que sí. Bueno, no sé. Aquí es tanto, o sea, tan sencillo como acogerse a lo que la legalidad y las normas de las subvenciones como rigen en este ayuntamiento, ¿no? Y todas las asociaciones, incluida esta en la que nos encontramos ahora mismo, pues cada vez que hay se abren las subvenciones de las distintas áreas del ayuntamiento, pues sabemos con qué reglas se juegan. Y evidentemente cuando tú tienes que, cuando vas a cobrar por unos gastos, tienes que justificarlo, es que eso de cajón. O sea, que digan que si un mes, que si 15 días, que si, pero si es que da igual. Si el tema es, ¿dónde está la factura? ¿Está aquí la factura? Pues se justifica, pues aquí está el dinero. El problema es cuando tú no has gastado y no tienes justificación de esa factura. Nosotros aquí en esta asociación hemos llegado a un caso que está bien que lo contemos para que vean hasta qué punto se es exhaustivo con el tema de la factura. Y es, El año pasado nosotros tuvimos tomamos la decisión de echar una mano a una asociación que en ese momento lo necesitaba mucho, porque vivía con personas que durante el confinamiento lo pasaron canuta, y nosotros echamos una mano a esa asociación. Este año hemos intentado meter ese concepto en las subvenciones para, si nos dan ese dinero, volvérselo a dar a esa asociación para que tenga más dinero todavía para cubrir las necesidades que tienen. Pues nos han pedido una factura. Es decir, nosotros lo que hacemos es una donación, pues nos piden que nos dé esa asociación la factura de lo que se han gastado el dinero. ¿Vale? Y si no las tenemos, no nos lo dan. Bueno, pues yo que más claro el agua, ¿verdad? Claro. Pues entonces en este caso estamos en la misma, señor. Si ustedes no tienen factura para justificar, pues no se pueden dar. Todo lo que se haga ahí, a mí me resulta muy curioso que esta gente son el entorno de las cofradías, el entorno de Vox, el entorno del PP, el entorno de Ciudadanos, son los que exigen el cumplimiento de la ley a rajatabla. Los que están siempre denunciando los chiringuitos del feminismo, los chiringuitos de las asociaciones vecinales, los chiringuitos, ¿vale? Cuando todos esos chiringuitos supuestos están exhaustivamente vigilados y controlados, que hagan las cosas como está marcado que se tienen que hacer. Esa gente que critica eso, que se hagan las cosas como se tienen que hacer y lo llaman chiringuito, ahora resulta que, en este caso, que no pueden justificar que lo han gastado, y yo digo, mira, que las normas dicen eso, que la ley dice eso, pero que mires por otro lado que me dé el dinero. Bueno, yo creo que ya está bien de las dobles varas de medir, ¿no? No, y de hecho, una cosa nada más, ya se ha suspendido la feria de, claro, de mayo. Imaginamos que la Semana Santa también, ¿no? No, sí, está suspendida. Está ya suspendida. Se suspendió antes, sí. Sí. Sí. Con lo cual, ahora el convenio de este año, a ver. Claro. Bueno, eso es futuro, eso sí, es futuro. Sí, pero el convenio de este año lo van a hacer por la misma o por más cantidad. Si es que las cofradías también lo que dicen, nosotros no podemos justificar esos 150.000 euros con factura de los gastos que venía en el proyecto que presentamos, pero tenemos otra factura. Hombre, claro. Claro. ¿Qué van a hacer ahora? Un convenio diferente. Claro. Pero un convenio diferente. Como todos sabemos, tú te tienes que ajustar a lo que has puesto en el proyecto de subvención. Claro. Y claro, no puedes desviarte. Te dan un 30%, me parece, de las cantidades que te dan para poder desviarte de conceptos. Pero un 30% nada más. No, y los conceptos no se pueden cambiar. De todas maneras, los conceptos no. De todas maneras, a mí no me parece. No me parece ni bien ni mal. Llegará el momento. Me explico. No me parece ni bien ni mal el hecho de que un gobierno municipal apueste por lo que quiere apostar. Luego llegará el momento de aprobar o de reprobar que ese tipo de conducta. A día de hoy en esta ciudad, por la vía de los hechos consumados, se constata que, y nadie niega que las cofradías hacen las labores que hacen y las hacen con los criterios que lo hacen. Pero es que con esa sustancia se está negando la realidad de que a la par y con muchas más dificultades hay otro músculo importante de la ciudad que parece que no existe. Y a mí eso sí que me molesta especialmente. Porque por esta vía terminará el ayuntamiento, a través del equipo de gobierno, por darle los 300.000 euros, si no es por esta vía, será por otra vía, por otro convenio, por otra manera. Porque lo van a hacer, porque ya sabemos lo que pasa, y esto es así. Y lo único que yo espero es que quien le parezca bien, pues que le parezca, y quien no le parezca bien, no se olvide cuando tenga que hacer balance de las cosas, de las luces y de las sombras que cada uno ha puesto en el camino. Y ya está, y no hay mucho más. Y yo me gustaría que, aunque solamente fuera telegráficamente, para futuro, porque hoy ya no, pero por favor, ¿qué os parece que Córdoba sea la sede nacional de la base del polvorín que vamos a tener ahí en el Higuerón o en el Álamo? En el Álamo, creo que es, sí. Me suena a película del oeste. Sí, lo del Álamo. Sí. Lo del Álamo, ¿no? Sí, sí. Que además, peliculón. Espero que no sea premonitorio, ¿no? Porque la batalla del Álamo fue. Pues más de uno va a caballo ya, ¿eh? Bueno. En fin, que. Venga, bueno, a mí lo que me llama. Tres palabras, venga. Venga, tres, unas poquillas más, pero venga, cinco. A mí lo que me llama la atención es la unanimidad. Vale. Ven, dato. Dato. Rafas, sí. Por Dios, los dos Rafas. ¿A quién? ¿A quién? Tic-tac, tic-tac. A ver, yo creo que es que esto está condicionado por la situación que tiene cinco, Corona. Rafa, cinco. ¿Qué pasa? Que viene con el apellido de 1.000 empleos. 1.600, creo. Y hay un montón de gente que solo con lo de los 1.000 empleos ya está. Y yo entiendo a esa gente. Y tengo muchas dudas, pero eso lo entiendo. Vale. Yo no estoy ni con la... A ver, también Cosmo creaba no sé cuántos puestos de trabajo y entendíamos que esa actividad, la actividad que se quería aumentar con la incineración, era insufrible, vamos, insoportable para la ciudad y para las personas que la habitamos. En este caso estamos en las mismas, ¿no? Y yo quiero recalcar lo que he dicho, Inés, y las palabras que tú usaste antes. Ojalá nuestros representantes de la izquierda fueran tan firmes como lo son los de la derecha. Yo me pregunto si este año, cuando sea la marcha rota, la gente de Izquierda Unida y de Podemos volverán ahí a la marcha rota. La de Córdoba, digo, la que se ha hecho la foto en el acuerdo unánime y fantástico, estando de acuerdo con que el belicismo y el no pacifismo entren en Córdoba con un polvorín, como tú decías, con las consecuencias que afortunadamente Ecologista de Nación ha tenido a bien poner la nota de sensatez en esta ciudad en la semana pasada. Pues prometemos dedicarle a esto un rato más largo porque... Creo que lo merece. Porque lo merece, porque, bueno, porque tiene aristas y tiene perspectivas distintas. Yo creo que lo importante de esto es cualificar las opiniones en base a la información lo más veraz posible, lo más cercana a la situación, ¿no? Y entonces que podamos tener incluso pues alguien que nos ilustre sobre qué es y cómo van a ser y cómo se van a sustanciar esos 1.600 empleos, de dónde van a venir, quién los va a sostener, durante cuánto tiempo, ¿eh? Y con eso, qué impacto en la ciudad, en fin. Bueno, análisis varios, ¿no? Pues sí, yo quisiera brevemente también recordar que los puestos de trabajo que hay en la base de este remuriano, ya lo he dicho antes, pero quería hacerlo constar aquí, llevan meses sin cobrar la nómina, ¿no? Bueno, eso... Y son cuatro. Eso, el hambre y la gana de comer. Familia, ha sido un placer terminar la tarde con los Rafaeles, con el Club de los Rafaeles. Y sin empeorar. Casi sin empeorar. Sí, ha sido un placer teneros en la mesa de la tertulia del fin de fiesta. Y no quería dejar pasar sin decir que, si os habéis dado cuenta, que creo que no os habéis dado cuenta porque os habéis enfrascado en conversación, el hilo musical que hemos tenido esta sí, tarde. Yo esta me tarde he dado cuenta, ¿eh? Hemos sido poperos de los 80, 90, con olé, olé, madre mía de mi alma, Algunos meneábamos el escuálido esqueleto que por aquel entonces lucíamos por la calle. Mecano. Manolo Tena, que ha sido otro temazo que nos ha pinchado nuestro DJ particular, nuestro Adri Velarde. Hemos tenido a Siniestro Total, que era el punto golfo de la tarde, ¿no? En el que nos hemos ido con Bailaré sobre tu tumba, toma, ahí en toda la boca. En fin, Alaska y luego el otro, el golfo sempiterno, que es el Kiko Veneno, con el que creo que vamos a terminar, ¿no? Yo creo, pues, que esto refleja que Adri viene cambiado. Bueno, es que en Adri sí. Algo... Que viene cambiado, algo ha cambiado. Sí, sí. Algo le hemos hecho. No, bueno. Se lo ha hecho el mismo. Nosotros no. No. Adri, no le hace falta que lo motives tú, que se motiva solo, ¿eh? Así que, Adri, por parte de todos los que estamos en esta mesa, felicidades a ti, ¿eh? Y a esa chica preciosa que está ahí al lado, ¿eh? Muchas la felicidades. Chica que ya es su mujer, ¿eh? Que se nos ha casado el Adri, señoras y señores. Una pareja más bonita. A partir de la semana que viene la música será de marchas nupciales. Bueno, no sé qué pasará con... Y estaba aquí el día antes de la boda. El día antes de la boda estaba aquí haciendo este programa. Vaya. Efectivamente. Eso se llama drogadicción, señoras y señores. Bueno, nos vemos jueves que viene, ¿no? Nos vemos. ¿Eh? Con mucho placer y mucho gusto. Y espero que tengamos muchas personas ahí al otro lado acompañándonos. Bueno. Si te lo pasaste bien, díselo a tu vecina, ¿eh? Por favor. ¿Eh? Y nos vemos, nos oímos el próximo jueves. Como dice Gabri, ¿no? Sí. A tu vecino, vecina, suegro, suegra. Claro, hombre. Por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Se va dejando que se escape lo que más quería.